continuación vamos a compartir con ustedes un cuento de una niña del plantel de Benita Galeana. Había una vez una niña llamada Sofía Quetzal. Ella cuidaba las plantas a través de la escuela y en su colonia puso contenedores donde las personas podían tirar la basura y después con los materiales se hacían macetas para hacer una hortaliza. Después, todos siguieron su ejemplo y su idea se convirtió en una campaña que se extendió hasta otras escuelas. Fin.